Porque el folclore a todo le canta. En AM 960, Radio Sí, comienza Trashumantes en Radio. Folclore nacional y latinoamericano, canciones en vivo, entrevistas, efemérides y mucho más. Conduce Pierino Techera. Produce La Milonga Producciones. Si las voces nos unimos, este canto se oirá. Y si este fuera mi último poema, insumiso y triste, raído pero entero, tan solo una palabra escribiría: compañero, porque el arte de a dos nos enriquece y se multiplica. Hoy, en Trashumantes en Radio, de dúos. Porque el folclore a todo le canta. Trashumantes en Radio. El día que partí, no lo hice del todo, porque cómo irme de cosas queridas, cosas pequeñitas que se vuelven ganas. Cuando estás cansado y sangran heridas. Llevo tus pitangas grabadas a fuego, las arenas mansas de tu espejo quieto, las calles tranquilas que saben de afectos y recuerdos lindos con formas de ruego. Y en la muchedumbre donde todo es nada, me asaltan tristezas como soledades. En botes chimeños por ríos de nostalgias, mis ruegos profanos se hacen realidades. Revivo en tus calles entonces durazno, y un viento de gente me lleva hasta el río. Ahogo mis penas en las quietas aguas, y volátil libre retomo el gentío. El día que regrese no será del todo, porque cómo hacerlo si nunca me he ido. Me ha enseñado el río a ser peregrino. Soy sí que te besa y siempre está contigo. El día que regrese no será del todo, porque cómo hacerlo si nunca me he ido. Me ha enseñado el río a ser peregrino. Soy sí que te besa y siempre está contigo. El día que regrese no será del todo, porque cómo hacerlo si nunca me he ido. Si las voces nos unimos, este canto se oirá. Muy buenas tardes, amigos trashumantes. Una vez más, es para nosotros un gran placer poder empezar este programa número 11 de la primera temporada de Trashumantes en Radio. Y como siempre, en los controles, el señor Esteban Almeida, facilitándonos el trabajo y ya recepcionando los mensajes, el 092-960-960, el amigo Fabián Di Nardi de La Milonga. Y bueno, justamente habíamos comenzado con un pequeño poema de Mauricio Rosenkopf, dedicado en una despedida a su amigo Eleuterio Fernández Huidobro. Justamente, haciendo referencia al compañero, nos pareció dual elegir este fragmento de poema, ya que el programa de hoy lo hemos titulado De Dúos. Justamente va a ser el leitmotiv que nos va a acompañar durante todo el programa. Y por otro lado, no queríamos dejar pasar por alto que hoy, 20 de mayo, también es el día de la Marcha del Silencio, en búsqueda de la verdad y justicia, y adherimos completamente a ello, y nos pareció un poema acorde. Justamente les quería comentar que la cortina que nos va a estar acompañando es un fragmento de una canción que, bueno, que me pertenece junto a Daniel Albornoz. Se llama Voces y justamente hace referencia a eso. Si las voces nos unimos, este canto se oirá. Y justamente como son los dúos, unir el canto, unir el arte, unir pueblos, unir filosofías, unir la gente, unirnos a nosotros mismos. Y el canto a dúo en esta tierra americana y uruguaya, vaya si lo tendrá. Y justamente mucha gente ya sabía que el leitmotiv era ese, porque hemos publicado el afiche en varias redes sociales. Lo estamos publicando uno o dos días antes. Y bueno, quería anunciarles que al cierre vamos a tener la visita de Dúo El Silencio. Y justamente vamos, la dinámica del día de hoy, como siempre, es compartir diferentes audiciones de dúos, pero en esta ocasión nos hemos dado el gusto de hacer un programa completo de dúos regionales. Quizás mucha gente cuando ve el afiche va a pensar que vamos a pasar un montón de dúos y enseguida se nos viene a la cabeza un montón de dúos muy conocidos, muy queridos por de trayectoria y de proyección nacional e internacional, pero el programa de hoy vamos a dedicarlo plenamente al canto a dúo regional, que pensábamos nosotros que es muy bueno, siempre ha tenido mucha historia. Bueno, algunos dúos que vamos a presentar hoy siguen cantando juntos, algunos quizás no, pero lo que sí, tenemos muchos mensajes de mucho colega que nos va a mandar su saludo a todo el público de Trashumantes en Radio, así no esté cantando actualmente con su canto a dúo. Justamente habíamos empezado la primera audición con un dúo duraznense que sonó muchísimo allá por la década de los 90. El dúo se llamó Yerenda, conformado por los señores Pablo Sánchez y Jorge Rosano. Si mal no recuerdo, Fabián, tú ejecutaste algunas canciones con ellos en el festival, ¿no? En aquel tiempo, buenas tardes ante todo. En aquel tiempo nosotros integramos la comparsa Afrocan y se arrimó Pablo y nos pidió una mano para ir al festival. Y le dijimos que sí, con Wilson Díaz, Eduardo, el Bigornia, un buen repique que en aquel tiempo estaba, y yo en el piano, y los acompañamos en el año 91. Subí a las tablas cuando el festival era en el estadio todavía. 30 años hace de esa actuación. ¿Vio que yo tuve mis momentos de gloria también? ¡Qué disparate! Veterano de guerra en las tablas. ¡Qué bueno! Bueno, y justamente la canción que habíamos escuchado se llama Confesión Viajera. Hicimos la elección a través de un disco, Creazones. Ya hemos compartido algún audio de ese disco en algún otro programa anterior, que fue realizado ya por el año 99, y de ese mismo disco vamos a hoy a irradiar algunas canciones más. Y bueno, seguimos como siempre en la modalidad de presentación. Bueno, ahora vamos a pasar a otro dúo duraznense, un poco más actual, un poco más acá en el tiempo, pero con una gran trayectoria de años. Me refiero a los amigos del dúo Caipora. Buenas tardes, Pierino. Buenas tardes, amigos de Trashumantes en Radio, y no en cualquier radio, solo en AM960. Así que, querida familia de Radio G, habla Germán Falero y quiero enviarles un saludo enorme, un agradecimiento enorme a Pierino por brindarnos este espacio para la difusión de la música. Y bueno, qué mejor manera de compartir algo de lo que hacemos desde hace tantos años con Andrés en dúo Caipora. Así que bueno, el apretado abrazo para todos y bueno, nos seguimos escuchando a través de Trashumantes en Radio. Camino por tus orillas pensando estoy, miro todo el paisaje, en el follaje todo el verdor. Miro y en esta zampa resurge tu alma en mi corazón. Veo pasar mi gente, tu viejo puente contándome está. Mil historias de romance emprenden un viaje hacia la eternidad. Como la heroica guaireña, la mujer que fue la luz de libertad. Pero volviendo a tu río, durazno querido, te quiero cantar. Muriendo en algún remanso, flotando en el claro del camalotal. Vuelve en tu nombre esta zamba, la zamba que nace en tu plaza Sausal. Tendido las sabras poder guitarrear, moviendo algunas pitangas, mirando tu cielo sentir palpitar. Te canto agreste de los horneros en tus coronillas que reinan de paz. Siento como te envuelve la bruma tibia del amanecer. Como el sol haciendo fuerza borra la tristeza del anochecer. Y el trino de mi guitarra despierta la zamba queriendo volver. Pero volviendo a tu río, durazno querido, te quiero cantar. Muriendo en algún remanso, flotando en el claro del camalotal. Vuelve en tu nombre esta zamba, la zamba que nace en tu plaza Sausal. Si las bases nos unimos, este canto se oirá. La, la, ira, la, ira, la. Y ahora les voy a presentar a otros amigos, nuestros también, duraznenses. Les hablo de los amigos del dúo Nima. Hola a todos y a todas, les habla Nicolás Calleros Volpe, integrante del dúo Nima, y quería mandar un gran saludo y un fuerte abrazo para toda la audiencia de Trashumantes en Radio. Quisiera compartir con todos ustedes una canción que pertenece al disco Mi Canchita, nuestro segundo trabajo discográfico realizado en el año 2014. Así que para todos ustedes, espero que la disfruten. Noche Azul. Se cruzan las estrellas en el cielo, recordando emociones, recordando. Compañera de puchos, amargos y acordes que causaron en mí ilusiones. Eternos testigos de mi pasado que se acuerdan de mis logros y mi llanto. Noche azul cubre mi espíritu cantando. Noche azul cúbreme el corazón. ¿Cómo lo hiciste cuando estaba llorando? cuando me enamoré del cielo de durazno. Amigas estrellas, a ustedes le canto. Por vuestra compañía y secretos guardados. Viejas comadres, seguidoras de la vida, que me han visto crecer, madurar allá arriba. Sé que algún momento estaré allá arriba. Sé que en mi corazón vendrá la alegría. Sé que voy a estar contento con mi familia que me dejó algún momento. Noche azul cubre mi espíritu cantando. Noche azul cúbreme el corazón. ¿Cómo lo hiciste cuando estaba llorando? Y cuando me enamoré del cielo de durazno. Noche azul cubre mi espíritu cantando. Noche azul cúbreme el corazón. ¿Cómo lo hiciste cuando estaba llorando? Y cuando me enamoré, y cuando me enamoré, y cuando me enamoré del cielo de durazno. Noche azul, noche azul, noche azul. Trashumantes en radio, todos los jueves de 18 a 19:45. Si las voces nos unimos, este canto se oirá. La, la, la, la, la, la, la. Comenzaron a llegar a la lluvia de mensajes al 092-960-960. Bueno, tenemos a Juan y Mabel, que fueron los primeritos que mandaron desde el Carmen con una foto, una estufa prendida, una caldera ahí a punto, y que dice que están escuchando el programa como siempre. Saludo de el maestro Gustavo Dota, que nos muestra también una foto con un tanat. Salud. Salud, Gustavito. Teresa, como siempre, firme. Y quién puede ser, desde Santa Lucía presente, como siempre, nuestro amigo Melitón Martín. Melitón, claro, ¿no? Un abrazo grande. Infaltable, de los cero falta. Y Gustavo se está haciendo cero falta también. Sí, sí, sí. Y la gente del Carmen, por allá también. Bueno, justamente, hablando de dúos regionales, vuelvo a recordar que nosotros en el programa de hoy hemos elegido irradiar canciones de los dúos regionales de la región centro-sur, centro y sur de nuestro país. Hay muchísimos dúos en todo el territorio nacional, y hay un montón de música para compartir, descubrir y, por qué no, redescubrir. Y me refiero, por ejemplo, a unos amigos de acá, de este vecinos de los Pagos de Flores, de Trinidad. Me refiero al dúo Dinardi Moreira. ¿No será alguno medio pariente suyo, Fabián? Y si es bueno, dígale que sí. Sí, dice, si es Dinardi, debe cantar bien. Si es músico, sí. Federico Dinardi, este justamente que nos va a dejar un saludo y a continuación la obra de estos amigos de Flores. Nosotros somos del dúo Dinardi Moreira, somos de Trinidad Flores y queremos mandar un saludo a toda la audiencia de Transhumantes en Radio y un abrazo muy grande a Pierino Techera, su propuesta que hace y valorar el canto popular uruguayo. Y aquí vamos a interpretar este tema que se llama Corrales de Algorta, de Osiris Rodríguez Castillo. Y bueno, espero que les guste y un abrazo a todos. Abajá la pampa vieja, opa, opa, yaguané. En los corrales de Algorta me espera el atardecer. La flor de la sanducera, criollita bonita de labio de miel. La flor de la sanducera, criollita bonita de labio de miel. A los corrales de Algorta llegué con tropa una vez. Vamos chorrea, uno se me abra, opa, opa, opa, güey. Ahí baja, ya llegamos, Barroso. Entre el mugir de la hacienda, la vida, y ya mi alma dentro a padecer. En los corrales de Algorta se me hace que alguna vez me espera la sanducera, pero ya no he de volver. Por los caminos de tropa penando con rondas de niebla andaré. Por los caminos de tropa penando con rondas de niebla andaré. Poquito me ha dado el mundo, poquito le dejaré. Ay, baja, ja, pampa viejo. Opa, opa, opa, güey. Mi eterno grito tropero, mi poncho en el aire de un atardecer. Transhumantes en Radio, en Radio Sí. Si las bases nos unimos, este canto se oirá. La, la, la, la. Y con nuestros dúos vamos a volver nuevamente a Durazno, en un dúo que tiene más de 20 años, 20 y pico largo. Y me refiero a dos grandes amigos, dos profes. Me refiero a Santiago González, profe de literatura, y al señor Andrés Cardoso, profe de educación musical, actualmente también subdirector del Liceo Número 2 de nuestra ciudad. Y bueno, ellos conforman, o conformaron, ahora con el tema de la pandemia no los hemos visto juntos, el dúo Andrés y Santiago, muy querido aquí en la ciudad, y justamente tienen un mensaje para dejarnos y también una canción. Hola, soy Santiago González, integrante del dúo Andrés y Santiago. Un saludo a Transhumantes y su audiencia. Y un saludo afectuoso a su realizador, Pierino, a quien agradecemos su labor constante, entusiasta y profesional de rescate, puesta en valor y movilización de elementos culturales generados en nuestro departamento. Andrés y Santiago comenzó allá por el año 94, como nacen las cosas de casualidad, como dos amigos que se conocen y se sienten fuertemente unidos por esa magia indescifrable que es la música. Prontamente descubrimos la música popular uruguaya y tomamos referencia inmediata en Darnoyan, Olivera, Galamire, Schellenberg, Mateo, Carlos Vidal, y entendimos inmediatamente que la canción era mucho más. Así crece el compromiso hacia una idea, una forma y unas ganas de decir y de pensar. Comprendemos que la canción tiene una fuerza y la fuerza de la canción es más a la hora del compromiso, no solamente cultural. Así también las referencias próximas se cuelan en nuestro gusto y también en nuestro repertorio. El Piojo Santini, el Pope Andreani, Miguel, el Negro Rosano, Alfredo Rodríguez. Alentados entonces por todos estos ingredientes, comenzamos un viaje a la creación de la canción de autor, la canción propia. Por último, contarles, decirles que en compañía de Darío Méndez, gran amigo, hemos transitado un tiempo largo de vivencias musicales. Hoy, en caminos musicales diversos, seguimos compartiendo amistad y compartiendo aquellas canciones que nos gusta saber que existen. Abrazos. La lluvia afuera, yo miraba como caía, yo escuchaba como latía la vida afuera, afuera. Dando un besito de los que esperan, el cielo tiene agujeros de pena. Un besito de los que esperan, golpea las puertas y siempre afuera. Suena un tambor, suena un tambor, por los que esperan.

Si las voces nos unimos, este canto se oirá. Siguen llegando mensajes al 092-960-960. Olguita desde Trinidad, como siempre, dice que está muy contenta de escuchar los coterráneos de ella. Presente, dice también, Fabián Martínez, desde Sarandí Grande. También Gustavo Dota, dice, si usted sabe comer guisito de gallina. Un amigo llamó acá. Así que este mensaje es para Gustavo Dota. Siempre junto a ustedes, Juan Manuel y Yaniré. Gracias. Y un éxito grande para Juan Manuel, porque empieza un nuevo emprendimiento con su programa de radio. Juan Manuel fue alumno mío en el liceo. Él es un adolescente que le encanta la música, músico de la Sinfónica Juvenil, y arranca con un emprendimiento, con su programa de radio de música clásica. La verdad que te deseamos lo mejor, Juan Manuel, y nada mejor que perseguir los sueños y cumplirlos. Las felicitaciones para Juan Manuel. Y como siempre, un abrazo grande a uno de los cero falta también, como es el hombre del carrito, el tío, que siempre está con nosotros. El amigo de carrito, el tío. El amigo Maderos. José María. Escuchando a full. Aparte, yo sé que José es un admirador de los dúos. Siempre hablamos desde el canto a dúo. Supuse, digo, bueno, el programa de hoy no se lo pierde, José. Bueno, y hablando de trashumantes, del canto, de dúos regionales, nos vamos a ir un poquito más al sur. Y me refiero porque sabemos que tenemos un gran público que siempre nos mandan mensajes de por allá, de Canelones. Y justamente tenemos un dúo muy querido por nosotros, en una grabación que hizo la Milonga Producciones hace un par de años. Bueno, y les comparto parte de una cosecha que todavía no ha salido bien a la luz, pero en Trashumantes en Radio sí. Y me refiero a los amigos del dúo Patria Adentro. Bueno, muy buenas tardes. Somos el dúo Patria Adentro. Era para saludar a ese gran programa Trashumante y a su conductor Pierino Techera y toda su gente, y por supuesto a toda su audiencia. Que así que bueno, el dúo está integrado por Fernando Pérez en primera voz, Carlos Brito, quien les habla, en segunda voz, la colaboración de Enzo Bonici en primera guitarra, y también el bajo de Pierino Techera. Un abrazo grande, muchísimos éxitos, y bueno, estamos aquí. Un abrazo. Corazón, si te vas, este amor, corazón, no tendrás. Sobre el cuerpo del tiempo esta zamba andará lagrimeando. Sobre el cuerpo del tiempo esta zamba andará lagrimeando un minuto de paz. El partir, corazón, dejar el corazón de querer. En tu senda de olvido un recuerdo hallarás cargoseando. En tu senda de olvido un recuerdo hallarás cargoseando un instante de amor. Aunque me quieras, jamás he de verte. Dame tu adiós de eternidad. Amor de lejos no vale mi vida. Mejor es ver que recordar. Bésame zamba, calienta mis labios, ebrios de amor sangrando un adiós. Yo te di, corazón, yo te di mi soñar, corazón, sin dudar. El calor de mi sangre templada de amor solazando. el calor de mi sangre templada de amor, solazando un cariño ideal. Si una vez, si una corazón, vez, si una vez, corazón, me encontrarás, me encontrarás por ahí, haz de cuenta que nadie ni nada soy yo, será tarde. Haz de cuenta que nadie ni nada soy yo, será tarde, ya todo acabó. Aunque me quieras, jamás he de verte, dame tu adiós de eternidad. Amor de lejos no vale mi vida, mejor es ver que recordar. Bésame samba, calienta mis labios, ebrio de amor sangrando un adiós. Si las voces nos unimos, este canto se oirá. Y el canto a dúo de la región centro-sur del Uruguay también ha trascendido fronteras, y como estos amigos que viven actualmente en España, un dúo de durazno que cantó muchas veces en el festival realizado en el estadio, más que nada, creo que después que se empezó a hacer en el Parque de la Hispanidad, cantaron una vez, y me refiero al dúo de Alicia y Rivera. Y justamente tienen un mensaje para nuestro programa y seguidamente una canción de las nuevas de su producción. Hola, un saludo para toda la audiencia de Trashumantes en radio. Nos encanta compartir con todos ustedes esta nueva experiencia de Pierino y queremos enviarles este tema de Cuchi Leguizamón que grabamos en nuestro último CD Café del Arrabal. Se llama Maturana y habla de ese chileno famoso. Es una samba hermosa que esperamos que les guste a todos. Somos Alicia y Rivera y les mandamos a todos un fuerte abrazo desde las tierras de Galicia, en Moaña, Pontevedra, en la Ría de Vigo. Estamos deseando estar en Durazno en casa otra vez y solo nos queda eso, enviarles un fuerte abrazo. Saludos para toda la audiencia de Trashumantes en Radio. Anda rodando la tierra con toda su tierra dentro. Anda rodando la tierra con toda su tierra dentro. Andando por esos montes en Salta se volvió achero. Si va a voltear un quebracho, llora su sangre primero. Si va a voltear un quebracho, llora su sangre primero. Chilenito, desterrado en el vino que lo duerme, dormido llora su pago. En el vino que lo duerme, dormido llora su pago. Cherito, ese que no ha sido nada, le irán cantando los vinos que ese chileno tomaba. Le irán cantando los vinos que ese chileno tomaba. Tal vez el carbón se acuerde del hombre que lo quemaba y que en el humo iba al cielo Machadito Maturana. Y que en el humo iba al cielo Machadito Maturana. Chilenito, ay, desterrado, en el vino que lo duerme dormido llora su pago, en el vino que lo duerme dormido llora su pago. Si las voces nos unimos, este canto se oirá. Y traemos el canto a dúo un poco más hacia la zona centro de nuestro querido país. Y me refiero a este dúo de amigos isabelinos. Ahora nos vamos hacia Paso de los Toros, un dúo, y vamos a compartir una grabación del Festival Trashumante realizado hace 2 años. En esa ocasión fue la fecha que fuimos con el festival al Centenario, allí a pocos metros de Paso de los Toros. A la gente que nos escucha desde más lejos, les recordamos que Durazno y Tacuarembó se dividen en un puente ahí en el sobre el Río Negro. De este lado de Durazno es Pueblo Centenario y del otro lado del puente es Paso de los Toros. Por lo tanto, tacuarembuenses, duraznenses, gente de Centenario e isabelinos, como les dicen, el gentilicio de la gente de Paso de los Toros, somos un solo canto. Y en esa noche del Trashumante en el Pueblo Centenario cantó este dúo Los Ñatos. Muy buenas a toda la gente de Radio G, el programa Trashumantes en Radio. Somos el dúo Los Ñatos de Paso de los Toros. Juan Manuel Viñas les habla. Quería saludar a toda esa audiencia del folclore, nuestro amigo Pierino, con un gran saludo de acá de Paso de los Toros. Y bueno, pronto andaremos por ahí. Un abrazo grande y que pasen lindo. Gracias. Bueno, nos despedimos con este tema. Muchísimas gracias. Siento extranjero en ningún lugar. llevo en mí. Una es fuerte y es fiel, la otra un papel. ¿Qué más puede ofrecer una mujer? Es hermoso partir sin decir adiós. Serena la mirada, firme la voz. Si de veras me buscas, me encontrarás. Largo el camino para mirar atrás. Qué más da aquí o allá. Qué más da aquí o allá. Trashumantes en radio. Si las bases nos unimos, este canto se oirá. Siguen llegando mensajes al 092-960-960. Bueno, mire que hay mensajes que son bastante movilizadores. Por ejemplo, dice, apoyamos la cultura siempre. Y yo les agradezco, porque la cultura está siendo tan maltratada muchas veces que quienes apoyan la cultura, chapó para ellos. Al tío, que fue el que mandó el mensaje, al tío Mederos. Un abrazo para un compañero de la barra de los viernes, Wellington Cowen, que nos está escuchando. Dice que está muy bueno el programa. Marcelo Chelo González, que recién llegó de trabajar y ya puso la radio. El hombre hacía falta también. A mí me parecía raro que no estaba Marcelo. Y un abrazo grande que siempre está y siempre está mandando mensajes al doctor Alberto Beristain. Tengo la suerte de conocerlo desde muy chiquito, desde cuando él era estudiante de medicina, para que usted sepa que... Lo conozco desde ese tiempo, a don Alberto Beristain. Qué grande, Alberto. Y otro abrazo grande para la gente de Rodó, en el nombre de Cristina Peronel, la profe, que siempre está con nosotros. La profe que me pidió que le dijera a usted que no la presente como profesora de danza porque le da vergüenza. Ella es profesora de química. Perfecto. Dice que el nombre profesor de danza no, porque dice va a estar escuchando a otro profesor de danza y le da vergüenza. Yo asocié que como viajó a Chile... A bailar, digo, profesora de danza, ya le puse un título. Exactamente. Y bueno, y como todo, hablamos de dúos, muchas veces se nos va a venir a la cabeza pensar que hay muchos dúos que son hermanos. Y justamente el dúo que vamos a escuchar ahora es un dúo de hermanos, así como hoy pasamos el dúo Nima, dúo duraznense conformado por hermanos, o a veces son pareja, como Alicia y Rivera. En este caso vamos a ir un poquito más al sur, y me refiero a estos dos hermanos, los hermanos Ruiz, Federico y Facundo, el Cucho, le dicen a Facundo, y bueno, y Federico, que es dado por el Departamento de Flores. Y tienen un mensaje para dejarnos, y a continuación, el gato de la Chique. Buenos días, quiero mandar un enorme saludo a Pierino y a toda la audiencia de Trashumantes, junto con mi hermano, con Facundo Ruiz. Desde que iniciamos el dúo Chamangá, quisimos mantener y continuar la tradición, la rica y larga tradición que tiene nuestro país en materia de dúos, intentando, bueno, mantener el legado que supieron ostentar en su momento grandes dúos como los Olimareños, los Zucará y la Panoa Carreo también, intentando darle una óptica o una visión de lo que es la música del, del centro del país, pasando por un montón de estilos, como la chamarrita, la zamba, la serranera, la milonga, por supuesto. Y bueno, tuvimos la suerte de compartir escenarios y grabaciones con los grandes de nuestro país, como, bueno, el Pepe Guerra, como el Alberto Carrero, como Numa Moraes, el Zabalero y otros artistas que bueno, que también son grandes autores de nuestro país. Pasar, por la mañana lo vio pasar, con sus dos perros meta ladrar, con sus dos perros meta ladrar. Echando humo sin protestar, medio boleado lo vio pasar. Chique y se achicó, perdió el achique y se achicó. Llegó la noche y se lo vio. Las bases nos unimos, este canto se oirá. Y no nos puede faltar nunca la voz femenina. Y en la zona centro-sur tenemos hemos tenido dúos femeninos. Y tal es el caso del dúo Cáliz, conformado por Karina Ramírez y Elizabeth Ruiz Díaz. La que nos va a dejar un saludo y nos va a hablar un poquitito, nos va a enseñar, porque le salió del alma a la profe Karina Ramírez, actualmente la directora del Liceo número 2 de Durazno, nos va a dejar grandes referencias muy valiosas de un Durazno de hace varios años atrás, justamente cuando surge el dúo Cáliz. Bueno, queremos mandar un enorme saludo al programa radial Trashumante y en especial a su conductor, Pierino Techera, a quien le tenemos gran aprecio, un gran amigo. Y quería contarles un poquito que bueno, con Marta Ruiz Díaz, que es la otra integrante del dúo Cáliz, decidimos alguna vez allá por el año 85, que no es una fecha que se dice al pasar, sino que fue una fecha interesante e importante en la historia del país, que decidimos comenzar a cantar como dúo. Marta ya venía presentándose en diversos escenarios y ganando premios como solista, y quien les habla, Karina Ramírez, integraba el grupo Juventud, que en aquel momento también tuvo su auge y su aceptación por parte del público. Y bueno, luego decidimos emprender esta aventura con Liz, y justamente Ese año 85 no se iba a hacer Festival de Folclore en Durazno, y nosotros formábamos parte de un grupo que se llamaba Cantotal, que éramos músicos y los encuentros musicales los hacíamos frecuentemente en la Asociación de Amigos de la Música, en el Salón Palotti, algunos iban al bar Los Bohemios. Éramos músicos constructores de la cultura, por así decirlo, y había gente de Cantotal que se había ido hacia Montevideo, pero seguíamos en contacto. Y bueno, decidimos que un evento tan importante como el Festival de Folclore para la ciudad de Durazno no podía pasar desapercibido, y ese año tenía que haber. De ahí que decidimos organizar ese festival, y justamente ahí fue nuestra primera presentación con Marta Ruiz Díaz como dúo Cáliz, pero también músicos de renombre, como por ejemplo Cacho Lavandera, los del Yerbal, Masiegas, Yamandú Palacios, Carlos Benavides, La Rona Carrero, Santiago Chalar, Carlos María Fossati, la lista es larga, Cristina Fernández y Washington Carrasco, estaba el grupo Vocal Universo también, Luis Trochón, Fernando Cabrera, Jorge Doprado, Canciones para no dormir la siesta, Eduardo Darnó, Leo Maslía, estaba también Los Payadores Arrellano y Juan Carlos López. En ese festival, que fue, no sé si nombré que la fecha, que fue 8, 9 y 10 de marzo del 85, estuvo el grupo de danza de UNISA, yo también integraba ese grupo, La Murga, La Bohemia y Tamborileros del Sur. Ganamos el primer premio en el Festival de Reencuentro en 33, y luego fuimos invitadas especiales a los festivales posteriores de folclore allá por los años 94 o 95. Las circunstancias de la vida, las razones laborales y familiares hacen que nos alejemos un poquito del escenario y no pudimos continuar como dúo Cáliz. Y bueno, decirle, gente, que para los que no nos conocían, hago un raconto rápido, y para los que sí nos conocían, les refresco la memoria. Esa fue una etapa imborrable, feliz, disfrutable al máximo, dio sentido a nuestras vidas, pudimos plasmar mediante el canto nuestra impronta cultural. Un abrazo grande a todos, en especial a Pierino. Igual que los pobres que solos están. Trashumantes en radio. Si las bases nos unimos, este canto se oirá. Siguen llegando mensajes al 092-960-960. Bueno, aunque no siempre nos puede escuchar, la vamos a dejar como cero falta para Melissa Muñoz, que siempre nos está... Exactamente, dice, claro, me pone... Dice, ¿me pueden poner falta con aviso? A veces no puedo escucharlos, claro, ni que hablar. Está sumamente perdonada nuestra querida amiga Melissa, porque indudablemente a veces el horario es un poco tirano para el que anda en la vuelta y todavía no ha cerrado el día. Pero igual hacemos acordar a la audiencia que nosotros cada vez que termina el programa, en el correr de la noche o al otro día, a más tardar, estamos subiendo el programa Trashumantes en Radio en un canal de YouTube que hemos titulado Trashumantes en Radio, donde están todos los programas para escucharlos completos. Y también en una página que se llama archive.org, hay un respaldo también del programa por ahí. Muy bien. Otro saludito que siempre está también para uno de los cantores nuestros, Luciano Morales, que siempre está presente. Gran colega, y bueno, quedamos que más adelante va a venir a visitar Trashumantes en Radio. Y después dice, qué placer de escucharlos. Continúen así. Un abrazo, Gloria, cero falta. ¿Cómo no, Gloria? Qué grande. Muy bien, Gloria. Muy bien, y bueno, y no, nos mandó mensaje Santiago González del dúo Andrés y Santiago, que están prendidos a Trashumantes en Radio. Y también nos manda también un saludo la directora Karina Ramírez, que acaba de pasar en esa audición, que está bueno recordar que es del disco Creazones, disco que se grabó por allá por el año, si no mal no recuerdo, el año 99, y en la guitarra de fondo está nuestro querido Jorge Ramírez, el popular Negro Ramírez, acá en Durazno, esa guitarra exquisita que va punteando y le da una introducción especial para esas voces tremendas de Lizzy y de Karina. Y bueno, ya llegando casi sobre el final de los audios que estamos compartiendo el día de hoy, les voy a compartir algo que es bastante interno y me van a entender, porque a mí me en esto de hablar de los dúos, tengo que confesarles que bueno, que mi comienzo como músico, mi relación con la guitarra, ya desde la primer clase de guitarra, fue junto con mi amigo Venancio Vela. Junto con Venancio formamos durante 10 años el dúo Los del Sausal, y empezamos desde la primera clase de guitarra. Recuerdo que iban oscilando las clases entre la Casa de la Cultura, cuando era la esquina allí de Valle y Eusebio Piris, donde ahora es la Casa La Valleja, y a veces teníamos clases en el Museo Casa de Rivera. El primer año tuvimos con el profesor Zapicán Charlo, un músico, eximio músico de Durazno, que está viviendo en Buenos Aires. Y el segundo año fuimos a clase con José María Pereira, el profe que tuvimos durante 4 años más. Y después con Venancio, después que hicimos esos años juntos como compañeros, tratando de... Por eso crecimos juntos, nos hicimos juntos, y después seguimos juntos unos años más como dúo, hasta que Venancio en ese momento se fue a vivir a la capital. Después, hoy en día, volvió para Durazno y somos los mismos amigos, hermanos de siempre, lo único que cada uno con su propuesta como solista. Y con mucho cariño voy a recuerdo esa época cuando nuestros padres andaban con nosotros de arrastro, y cuando las guitarras eran más grandes que nosotros, incluso íbamos a radio, oscilábamos en todas las radios locales, en cuánta criolla había, íbamos a cuánta peña, porque había peñas lindas, y si uno siempre esperando con la guitarra entre las piernas así, que le hiciera enseña como para ver, para que uno se arrimara. Grandes guitarristas como Ramírez, como Elvio, un montón de, o sea, es innumerable, como todo el programa y el staff del Beto Bidondo, el Fogón para el Mediodía, bueno, en todos esos programas andábamos con Venancio. Los primeros años éramos Venancio y Pierino, Pierino y Venancio, Odela y Techera, Techera y Odela. Hasta que después, allá, los últimos 3 o 4 años, el dúo pasó a llamarse Los del Sausal. Para nosotros, visto de que les tengo que confesar, cuando era chico iba a ver el Festival Nacional de Folclore en las tribunas siempre, cuando en aquel entonces se dividían dos. Estaba, bueno, aquel que tenía algún pesito más iba para la parte de la cancha, y por ahí los que íbamos en familia y no podíamos pagar una entrada para ir todos los días todos, elegíamos un día cuál ir y íbamos a la tribuna. Y el día que pude ir a la parte de abajo del estadio fue el día que cumplía uno de mis primeros sueños, que era poder cantar en ese escenario San Pedro del Durazno, junto con Venancio. Los dos teníamos 15, Venancio tenía 16, yo 15, a punto de cumplir 16. Y de esa época, si bien tengo la grabación del festival, que la voy a compartir en otro programa, capaz que alguna de las canciones, les voy a compartir una canción de cosecha propia nuestra, que justamente creo que nunca ha sonado en ninguna radio. En esa época, como toda esperanza de chiquilín de encontrar un mundo mejor, estábamos muy muy preocupados con los informativos, mirando cómo corría demasiada sangre, cómo la información, lo que vendía era lo que estaba en rojo, y ya nosotros con 15, 16 años nos preocupaba eso, y escribimos esta canción que se llama Alrededor, que la grabamos allá por el año 99 o 2000, por ahí. Es la misma época de cuando fuimos al festival a cantar. Y la verdad que recuerdo con mucho cariño esa época, y no hay que tener miedo de mostrar grabaciones anteriores, porque todos los artistas somos parte de un proceso, vamos cambiando la ejecución, vamos cambiando la voz, nuestra manera de tocar, de sentir, pero de sentir la canción, pero nunca de sentir nuestra gente y nuestro pueblo. Ojalá les guste tanto como a mí, Alrededor. Estrellas ya no alumbran con su don por esas calles pintadas de plateadas luces en el asfalto. El paso cayendo desde el cielo hacia mi pueblo alrededor. Muchas vidas están perdiendo su color y de sangre se está tiñendo alrededor, alrededor. Los sueños se han perdido por ahí, por esas calles pintadas, edificios derrumbados al morir. Muchas vidas están cayendo desde el cielo hacia mi pueblo alrededor. Muchas vidas están perdiendo su color y la sangre se está tiñendo alrededor, alrededor, alrededor.

Y con ustedes, Trío, El Silencio. La historia que aquí contamos, tal vez que no sea verdad, de un lugar lleno de viñas, aunque borrachos no hay. El pueblo se llama El Carmen. El vino no nombraré. El aliento me delata. Vayamos a ver por qué. Existe por aquí cerca un lugar muy ideal. Existe por aquí cerca un lugar muy ideal, lleno de viñas y vinos, aunque borrachos no hay. Del vino hay que hablar, que más, casi obligado, pues la caña solo es cuando uno ya está mamado. Ay, mi pueblo, ay, mi amor, si el vino no existiera, ¿pa' qué existirías vos? Ay, mi pueblo, ay, mi amor, si el vino no existiera, ¿pa' qué existirías vos? Y que lo baile Palito Re, Cecilia Mariela. ¡Ahí se va! ¡Sí! El pueblo se llama El Carmen, el vino no nombraré. El aliento me delata, vaya uno a saber por qué. El pueblo del que les hablo, un pueblo muy especial. Si a usted no le gusta el vino, no lo dejamos entrar. Ay, mi pueblo, ay, mi amor, si el vino no existiera, ¿pa' qué existiría vos? Ay, mi pueblo, ay, mi amor, si el vino no existiera, ¿pa' qué existiría vos? Eso sí que lindo, ¿eh? A ver cómo se ve esa polquita. ¡Sí! Allí se toma muy poco, esa es la pura verdad. Tres litritos por cabeza, más solo es casualidad. Se termina la canción, el vino no dio pa' nada. La garganta se secó, venga la otra damajuana. Ay, mi pueblo, ay, mi amor, si el vino no existiera, ¿pa' qué existirías vos? Ay, mi pueblo, ay, mi amor, si el vino no existiera, ¿pa' qué existiría yo? Ay, mi pueblo, ay. La historia que aquí contamos. Y bueno, tal vez justamente la historia que aquí contamos, como arranca la canción de PD, de este carmense, gran cantautor, este autor de esta polca interpretada por en aquel entonces Trío El Silencio. Y una de las preguntas que le vamos a hacer acá al amigo Francisco, queremos comunicarle a toda la audiencia de Trashumantes en Radio que nuestro querido amigo el Negro Gamboa, el popular Negro Gamboa, tuvo un contratiempo familiar, de lo cual tuvo que ausentarse de la ciudad momentáneamente, y por lo tanto el dúo El Silencio hoy viene representado a través de Francisco La Bandera, por lo cual vamos a reagendar la visita del dúo El Silencio para un próximo programa en un futuro. Pero como tenemos a nuestro querido amigo Francisco La Bandera, hicimos rápidamente una reconfiguración de la entrevista, y justamente Francisco es uno de los grandes músicos con mucha experiencia que tenemos aquí en Durazno, en toda la región, y bueno, podemos compartir con la gente, bueno, que actualmente tiene 61 años. Nació un 15 de abril del año 1960 y arrancó a estudiar guitarra, nos cuenta, en el año 1969 en la escuela Ollanguren, bajo la dirección, en ese entonces, como profesor de Heber Rosano, padre. Francisco, a quienes nos escuchan de otros lugares que no son Durazno, queremos compartirles que es uno de los profesores de duraznos, de los emblemáticos, de lo que hace muchísimos años ha formado un gran semillero de muchos artistas que el día de hoy están en diferentes agrupaciones de diferentes estilos, y muchos de esos grandes músicos han pasado por las aulas también de Francisco La Bandera, que hoy tenemos la grata compañía aquí en nuestros estudios de AM 960. El dúo El Silencio tiene 25 años actualmente y bueno, hoy no están presentes en Trasumantes en Radio, pero sí le damos ya mismo la bienvenida a Francisco. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches a toda la gran audiencia de este prestigioso programa que lleva adelante Pierino, con el compañero allá, que no le ubico el nombre. Con Fabián, ahí va, muy bien, Fabián y Pierino. Y te cuento que sí, 25 años del dúo, mando un gran saludo a tanta y tanta gente que fin de semana nos contrataba para ir a animar sus fiestas, sus reuniones, distintos festivales. Tuvimos 4 años por allá por el Festival del Mate en San José. Hemos recorrido muchos festivales, muchos escenarios y hemos cosechado grandes amigos, que es lo más importante. Si, ¿no?, se cobrara por kilómetro, Francisco, ¿no? Yo qué sé. Es medio complicado. Lo que sí, que hoy el contrato te va a salir a la mitad, ¿viste? Porque vino la mitad del juego. Ya por lo menos reunió, ¿eh? ¿Acepta cheque? No sabemos. Estamos en eso. Porque está todo tan raro esto que no sabemos. Bueno. Bueno, y un agradecimiento, en realidad un saludo a la audiencia. Estamos aquí para lo que gusten preguntar. Para nosotros es un placer, porque si te habremos visto desde chico, desde abajo del escenario, siempre acompañando un montón de músicos, porque Francisco es uno de los acompañantes que tenemos acá en la región. Acompaña a cuánto recitador, solista, todo lo que se atraviese, con esa humildad que lo caracteriza y con un gran saber, si le habremos sacado pique, copiado de todo. A nuestro querido don Francisco, acá me dice que sí, Nacho, que es de la producción, pero está bueno, a los grandes músicos y a las grandes personas hay que ponerlo en el lugar donde se merece y compartirlo con la gente. Francisco, tengo una pregunta para hacerte. Sí, cómo no. Cuando vinimos enseguida del corte, anuncié la canción con ustedes, Trío El Silencio. Sí. Y la gente dirá, se equivocó Pierino, porque en el afiche puso dúo El Silencio. No, el grupo en realidad se comenzó como trío. Y nosotros íbamos a animar reuniones a la Estancia del Silencio, justamente con una estancia turística de las tantas que hay en el país, y que está ahí en Trinidad, en Flores, y resulta que la incorporación de Wilson Pereira, que en aquel tiempo andaba tocando y acompañando a un montón de gente con el bajo, y qué te parece que, bueno, vamos los domingos, pasamos el mediodía, pasamos bien, y esta gente está comenzando, y habíamos hecho el trío El Silencio. Resulta que Wilson venía de estar tocando con Amalgama Tropical, y Amalgama medio se disuelve, y todos los músicos quedan con equipación. Entonces él tenía un equipo de bajo, de bajo pibi, y allá íbamos al fin del mundo, con el Wilson, que tenía su equipo, y si te poníamos le metíamos un micrófono también de pasada. Y bueno, fue una experiencia espectacular. Después Wilson entró firme en Radio Durazno, que hasta el día de hoy es un ícono ya de la Radio Durazno, un operador memorable, que sabemos bien, un gran profesional, y ahí ya no pudo seguir en el trío, no pudo seguir con nosotros. Boludo de los padres Carlos Reiles, ¿no? Claro, claro. Y a Wilson lo conozco además de Añares, porque yo también fui viajero, hice de todo, trabajé en la construcción, he trabajado de todo. Y en aquellos tiempos que yo iba a vender, cuando llegaba a la plaza plaza comercial, estamos hablando de Carlos Reiles, la cuestión era tener alguna tenida musical. Y el salón parroquial de la iglesia era donde se ensayaba la orquesta. Oh. Estaba la chica de Nozar, que cantaba y armaban orquestas. Y después tuvo el amigo Nenete, un gran guitarrista, que tenía su grupo allá. Y yo iba y guitarreaba. Entonces era también. Y la caída en la noche, muchas veces de caer en la casa de Wilson y quedar ahí, la madre de Wilson, fabuloso, una gente espectacular, y bueno, mando un gran saludo. Déjame mandarle un saludo a Ricard y a Ale, que eran los alumnos que estaban conmigo hace un ratito. Ya grandes ellos, grandes cantores, mirá que están. Y que próximamente me imagino que los traeremos a los micrófonos, no, de los humanos. Si lo comprometo a Ale y a Ricard, seguramente se me van. Se escapan, huyen. Pero cómo no, tenemos muchos alumnos para venir con ellos. Y voy a mandar un saludo grande también a la institución de Adid, que bueno, pertenezco hace 15 años a esta institución de discapacidad, me abrió sus puertas y ahí estoy trabajando firme también. y decir simplemente que es una institución que tiene las puertas abiertas a la sociedad y que siempre está ávida de cualquier ayuda, porque se puede ayudar de mil formas a la institución. Hay gente que le está donando cosas o siempre le está arrimando algo. Sí, claro. Es simplemente entrar en la página de ADID y que no es ADIDU, ADID. Y bueno, y ahí estamos. Y bueno, y me quedo debiendo tantos saludos a tantos alumnos y a tanta gente que bueno. Que los saldamos con alguna canción, Francisco. ¿Qué te parece? Seguro, ¿cómo no? Puede ser, sí. No sé si podré seguirte el trote, pero vamos a hacer el todo lo posible. Y yo qué sé, no sé. Vamos a ver. Vamos a hacer Vieja Viola, ¿te gusta la idea? Qué lindo. Vieja viola, garrofera y vibradora, de mis años de parranda y copetín, de las tantas serenatas a la nora, hoy sos dueña de mi cuore y la trompa del bulín. ¿Cómo estás de abandonada y silenciosa, después que fuiste mi sueño de cantor? ¿Quién te ha visto sonar papa y melodiosa? No saben que sos la diosa de mi pobre corazón. Y es que la gola se va y la fama es puro cuento, andando mal y sin vento, todo se acabó. Hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías, pero estás vos, viola mía, hasta que me vaya yo. ¿Cuántas veces bajo el brazo de la zurda, por cubrirte del sereno te tapé? Y por más que me encontrase bien en curda, conservándome en la línea de otro curda, te cuidé. Si los años y la vida me componen y el destino me reempuja a encarrilar, yo te juro que te pongo los bordones, me rechiflo del escabio y te vuelvo a hacer sonar. Y es que la gola se va y la fama es puro cuento, andando en tant y sin vento, todo se acabó. Hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías, pero esta voz vio la vida hasta que me vaya yo. Bueno, para complacer a algunos oyentes que quería escuchar un tanguito. Qué lindo. Muchas gracias. A mi señora fiel escucha del programa, vamos a mandarle un saludo. Un gran saludo, sí. Porque y aparte... Aparte, si no la saludó, está loco, se arma lío. Y acompañante de todas las peñas de hace añares, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Un gran abrazo. Bueno, para toda tu familia. Muy bien, muchas gracias. Y qué lindo eso, recuerdo, para compartir con la gente que durante un tiempo cuando acompañaste tangos que íbamos a cantar junto con Carlos Trucido. Bueno, tú sabes que tuve un periodo, claro, donde se hizo joven, Joven Tango, hizo en Montevideo un certamen muy importante que se hizo en, ahí durante mucho tiempo grabamos en Sudey. Uh-huh. Fuimos a Radio Panamericana, a radio que estaba Ignacio Suárez ahí, íbamos muy seguido, grabamos después un disco en el teatro de Agadu, donde bueno, ahí yo tuve que acompañar a un montón de cantores y me quedó una gran experiencia ahí, que fue haber acompañado a Olga Del Grossi, nuestra cantante memorable, la primera dama del tango, por haber cantado en París, a nivel de Latinoamérica estoy hablando, una mujer espectacular, además una showman impresionante, y exigentísima, además muy exigente, ¿no? Le erras un tono y bueno, te vuela la guitarra. Pero en un espectáculo que se hizo en la casa de un sobrino que tenía un subsuelo ahí, que era como un cambalache, y ahí se hizo un espectáculo muy lindo. Y tuvimos experiencias de todo tipo, ¿verdad? 10 años en Tamborileros del Sur, con Voces del Viento, también allá por los años 76, grabando en Sondor. Y tengo un recuerdo en realidad espectacular que lo quiero comentar acá, que justamente, hablando de Pierino Venancio, tuve la suerte de estar en una eliminatoria. Uh-huh. Y nosotros éramos de ir a todo, y aparte de haber estado previamente en festivales y en cuanto a eliminatoria acompañando. Y en esa oportunidad se creó una gran expectativa con Pierino Venancio, que tenía las guitarritas sin enchufar. Eran criollas. Tenían 14, 15 años, y cuando se presentan en el escenario, yo me la jugué, ¿viste cuando jugás la carta ganadora? No, estos chiquilines tienen que ser la revelación del festival. No me importa si son mejor dúo o si son los mejores, yo quiero que sean la revelación del festival, porque eran la revelación del festival. Y ahí injustamente la competencia a ustedes no les da la posibilidad de ir al festival, que hubiera sido algo memorable para ustedes, una experiencia genial. Y creo que eso se ha ido. Una experiencia genial. ¿Sabes por qué, Francisco? Porque aprendí. Todo te enseña, todo te enseña. Aprendí que la cultura no se mide con ninguna vara. No, y claro. Y durante. Claro. Tuvimos alguna. Con respecto a los concursos. Recuerdo que nosotros siempre fuimos de trabajar. Yo desde muy chico trabajé durísimo, muchísimas horas, siempre en el rubro folclórico, y hasta el día de hoy lo hago con mucho amor y placer. Y la verdad que no me gusta ser jurado, por eso mismo, porque muchas veces volvíamos a la casa con pocas ganas de agarrar la guitarra el otro día, cuando no nos iba bien. Y eso está bueno tomarlo en cuenta para compartirlo con los chiquilines, que no pierdan nunca la esperanza, porque el que se hace camino al andar. Mm. Y la verdad que quizás hay que darle las gracias a esa gente que en su momento no nos eligió para representar el departamento, y nunca nos entregó ninguna estatuilla de nada. Mm. Pero sí nos han hecho sentir que uno lo hace porque quiere, no por los premios. No, pero yo creo que además el festival, en el correr de los años, va a hablar de nuestro festival, ha ido limando todas esas cuestiones, y también le ha dado los lugares que tiene que darle a los artistas nuestros. Han ido llegando y han ido haciendo su carrera y han tenido su reconocimiento. Para mí un placer también haber trabajado con los chiquilines de Metafuelle, con la gente de Correa, Nicolás. Y con Agustín, que durante años me iba a Sarandí Grande allá por las clases, y ellos hoy por hoy han tenido su lugar. Y ahora se fue la época de los concursos. No, y ¿sabes qué pasa? Que en un tiempo nosotros nos aceitamos muchísimo con respecto a la competir. Claro. Entonces aprontábamos aquel par de temas para competir, pero eso nunca nos dio un aval de que éramos buenos artistas. Sí, sí. Porque después el lugar te lo da la gente, que es lo más importante. Hay medallas que se llevan colgadas en el cuello, y hay medallas que se llevan prendidas en el corazón. Seguro que sí. Bueno, y ya con un pie en el estribo, nos resta solamente agradecerles a cada uno de los que ha estado del otro lado, del todo el gran público de Trashumantes en Radio, a todas las firmas que apuntalan al programa, a cada uno de los dúos que aportó su arte y se tomaron la molestia de mandarnos un saludito, a la gente que manda un mensajecito, a Francisco, por tener la gentileza de acompañarnos y traer su arte en vivo y en directo, al Negro Gamboa, bueno, si nos está escuchando, Negro, que pueda solucionar rápidamente tus contratiempos familiares, lo deseamos de corazón, por acá, que todo se va a recomponer. Y bueno, el agradecimiento para el señor Esteban Almeida en los controles, Fabián, como siempre, en la recepción de los mensajes, y ya estamos ya justito contra el tiempo, Pamela y Nacho, que están haciendo la filmación para después compartir en las redes. Y Francisco, ¿con qué nos vamos? Si querés, te voy a regalar un tema mío, y le voy a regalar un tema a la audiencia, ¿te parece? Genial. Acá hago un resumen un poquito de la vida mía y la vida de mucha gente. Nací en un lugar pequeño, metido en medio del campo, aromado por jardines, perfumando el viejo rancho con rojos atardeceres, el galpón y los sembrados, el olor a tierra fresca del campo recién arado. El monte con sus misterios, para la siesta contarlos, solo faltaba escaparme y así yo iba a escucharlo. Y cuando caía la lluvia me iba corriendo volando, un mate y las tortas fritas, allá, allá me están esperando. Tiempo soñado que no ha pasado el de la niñez. Siempre lo llevo tan bien grabado en todo mi ser. Tiempo de cuentos del guardapolvos, tiempo de ayer. Amigo recuerdo que nunca me falla, es el del tiempo que es. Amigo recuerdo que nunca me falla, es el del tiempo aquel. Salía corriendo al patio y encontraba el laurel, el cedrón y el naranjo. Y el galpón, el refugio perfecto, había un caballete con una montura y así me iba al galope emprendido a recorrer mil lugares, y al regresar encontraba a mi madre con el delantal, la mesa tendida y el olor a limpio y el gusto sabroso de aquellas comidas, y las primaveras con sus mil colores y un otoño de hojas, y los inviernos de carche y los veranos de sol, y la vida que era una canción. El viento con su silbido en el alero del rancho me traía un cuento de lejos que un día el tío había contado, y la lluvia en el silencio de la noche se ha quedado, acunando en los inviernos sueños de aquellos veranos, con un trino de chicharras y un cantor que me ha quedado para alegrarme la vida y darme tantos hermanos y hacerme sentir tan libre, dueño del paisaje ancho. Tiempo soñado que no ha pasado el de la niñez. Siempre lo llevo tan bien grabado en todo mi ser. Tiempo de cuentos del guardapolvos, tiempo de ayer. Amigo recuerdo que nunca me falla, es el del tiempo aquel. Amigo recuerdo que nunca me falla, es el del tiempo aquel. Hemos pasado un jueves diferente. Una hora y media de Trashumantes en radio. Seguí con nosotros. Seguí en AM960 Radio Chic.